una jornada de capacitación y producción solidaria. Pancitos caseros. Esto lo van a hacer en la fabriquita, como le llamamos, ¿no? Uh-huh. A esta planta Almería, ¿no? Que está allí a un costado, frente a la plaza, a la feria municipal por allí, ¿no? Acá en nuestra ciudad. Sí. Y para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Horacio Vázquez, que es uno de los referentes, ¿no? De esta fabriquita. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buen día. Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Yara, Pato, audiencia, ¿cómo están? Buen día. Aquí estamos, muy bien. Buen día. Buena, buena. Y esperando que vos nos contés cómo va a ser la cosa esta, ¿ves? Mirá, es una idea que se nos ocurrió, es algo novedoso, no sé si se ha hecho alguna vez, y es una convocatoria solidaria abierta. La cosa arranca así. El lunes pasado hubo una capacitación en la elaboración de panes, en donde, bueno, hubo una buena respuesta. En un momento 45 personas estuvieron virtualmente siguiendo las instrucciones de la capacitadora. Y ahí surgió, ya veníamos trabajando el tema, la idea de repetir esto, que va a ser este sábado a partir de las 15 en el Facebook de la planta, planta de Almería, en donde la propuesta es que todas las personas que participaron en esa capacitación y todas las personas que quieran sumarse del punto en donde se encuentren, vuelvan a repetir la experiencia, la haga de nuevo, la profesora las va a guiar de nuevo, con el fin de que los panes que se produzcan en esta oportunidad, este sábado a las 3 de la tarde, van a ser repartidos entre las familias que tienen necesidades en Viedma, en los merenderos, porque realmente hace falta. Claro. Entonces, la propuesta es una propuesta abierta, solidaria, le llamamos nosotros, porque generó a partir de esta capacitación anterior una cascada de solidaridad. Esto hay que multiplicarlo, hay que hacerlo, y todo esto lo hacemos un poco en lo que para la parroquia es el final ya de la colecta anual de Cáritas. Vos sabés que la planta es de Cáritas. Claro, y como cierre, tenemos esta propuesta que es nueva, vamos a ver cómo nos va, y si da resultado, la vamos a repetir. Qué bueno. Es una forma, Pato, de permitirle a la gente que tiene interiormente la necesidad de tener un gesto solidario, lo pueda hacer por este medio, de esta forma. Bien, bien. Entonces, estamos invitando a todos los que se quieran sumar, a todos, y les decimos que la convocatoria, reitero, ya la dije, es el sábado a las 3 de la tarde, en la casa tienen que tener, porque en su casa van a elaborar. Claro, claro. ¿Qué hay que tener? A ver. Ahí está, un kilo de harina. Sí. Levadura, si es levadura dura, 15 gramos. Ajá. Y si no, 30 gramos. O sea, sería la seca, la dura de decir la claro, seca, ¿no? Claro, sí, iba a preguntar eso. ¿Cuál la granulada, la que viene en granitos? Sí, exacto. 15 gramos. 30, según si es un sobre o si no, si vienen panes, 30. Claro, panes, perfecto. 100 gramos de grasa o manteca. Sí. Y 20 gramos de sal. Bien. Ajá. Con eso vamos a elaborar, en el transcurso que dure la capacitación, los panes que salgan de acuerdo a los moldes manuales de cada uno de los vecinos, por los tamaños que les dé, la cantidad de pan que les salga. Qué bueno. Los panes los van a hornear en sus casas y los vamos a estar recibiendo en la planta a las 5 de la tarde. De las 5 hasta las 7 vamos a estar en la planta recibiendo los panes de la gente que lo ha hecho. Y para todas aquellas personas que no tengan medios de movilidad, le vamos a ir tomando los domicilios para ir a buscarlos a las casas. Perfecto. Es la primera vez que lo hacemos, vos sabés, Pato, ya hemos hablado. El año pasado hicimos también unas jornadas, todo el año casi, de jornadas de capacitación virtuales. Pero nunca se nos había ocurrido o habíamos encontrado la forma de poder hacer participar a la gente que, de una manera u otra, nos hace llegar este mensaje de cómo ayudamos, qué hacemos, cómo podemos hacerlo. Bueno, este es un cómo. Está bien. ¿No? Así que los esperamos a todos los que quieran sumarse. Perfecto. Quienes hayan hecho PAN alguna vez o los que no hayan hecho nunca. Ajá. Porque Laura, que es la capacitadora, va a ser los que en el sábado los va a ir guiando paso por paso hasta poner los panes en el horno. Y después viene todo el proceso de distribución que se hará seguramente el domingo. Con respecto a los lugares en donde más falta hace, generalmente claro, son los merenderos, el Banco de Alimentos de Cáritas, bueno, lugares hay muchísimos. Buenísimo. Donde la necesidad es importante. Esa es la propuesta. Bueno, acá dice Face de la planta de Almería, hay que estar ahí y ahí te van a dar el link, ¿cómo es la cosa? Claro, sí, vos a las 3 de la tarde te pones en la planta de Almería, en el muro, y ahí se abre la capacitadora y te sumás. Perfecto. Te sumás y después interactuás incluso, ajá, por supuesto, bueno, con el chat, con las preguntas. Realmente vos sabés que se hace muy interesante esto, sí, ¿no? Y participa mucha gente. Es un país bien importante, uh-huh, sí. Incluso te digo como novedad que estamos ahí gestionando, no sé si esto va a ser posible en esta oportunidad, pero quizás en otra sí, estamos hablando con gente de Sierra Grande que tuvimos en contacto ayer, para ver si ellos también lo pueden repetir, lo mismo hacerlo allá con la capacitación de acá y distribuir los panes allá. Está bueno. ¿Entendés? Así que bueno, es una alternativa que se nos ha dado de poder seguir muy buena prestando idea. Un servicio. Muy buena idea, y además, viste, en la simbología cristiana, en la tradición cristiana, tiene mucha fuerza esto de la distribución de los panes, ¿no? De la solidaridad, sí, digo, ¿no? Exacto. Sí, es muy convocante esto, ¿eh? Claro. Sí. Porque yo creo que a veces, generalmente, la solidaridad está. Cuando vos a la persona vas concretamente y le decís, mire, este es el problema, hay respuesta. Claro. De hecho, lo vemos a diario muchas veces que la gente responde ante determinados requerimientos. Uh-huh. Pero también a veces espera tener la oportunidad de cómo hacerlo. Uh-huh. No se le ocurre cómo podría ser, qué puedo hacer yo, no tengo medios. Y bueno, esto es hacerlo desde su casa, uh-huh, con estos poquitos insumos, le van a salir 20, 25, no sé cuántos panes, uh-huh, y es una forma de ayudar también al otro, ¿no? Claro. Igual, sí, aprender y ayudar. Va de la mano, está espectacular. Claro. Sí, y ayudar, así es. Así que esperemos que esto surja bien, que no tenga inconvenientes. Estamos ahí a la expectativa porque es la primera vez que lo intentamos, uh-huh, pero lo que nos llama la atención es la repercusión que ha tenido, los llamados, las acotaciones, las preguntas que se hacen, lo que indudablemente vemos de que ha movido un poco, ¿no? Perfecto. El espíritu solidario de tantos viedmenses, maragatos y gente de la zona. Buenísimo, muy buena idea, felicitaciones por este gesto. Sí, se lo haré presente a todos los capacitadores, a todo el grupo de trabajo. Tenemos un grupo de 4 capacitadores ad honorem, que son los que están trabajando en el tema. Ajá. En este caso es una, pero ya ha habido acciones en estos días atrás de otros capacitadores que también han producido algunos alimentos para estos lugares. Así que bueno, ahí estamos, siempre en el camino, Pato. Buenísimo, nos alegramos mucho, ¿eh? Muchas gracias, bueno, por la comunicación. Bueno, gracias, Horacio. Diana, gracias, Pato. Gracias a vos, Horacio. Horacio Vázquez, entonces, referente de esta fabriquita, como les la gente en lo popular le dice, ¿a dónde va la fabriquita, no? La fabriquita. La planta de Almería, ¿no? Que está ahí, Pío, es. ¿Cuánto es? Pío 11, ¿no? O Pío 12. Pío 10. Pío 10. Me fui a la mierda. No sé si existe más Pío, ¿no? Por lo menos, este es Pío 10. Este es Pío 10. Bueno, muy bien. Ahí frente a la feria municipal, pero no hay que ir, hay que ir. ¿Usted? Por Facebook, en este caso, van a Planta de Almería en Facebook el sábado 26, o sea, mañana, a las 3 de la tarde, para esta jornada de capacitación y producción solidaria de pancitos caseros. Bueno. Toma pa' vos, qué rico. Así es, qué rico, la verdad. En un segundo estamos con el informativo Farco, lo estamos, uh-huh, esperando. Antes, ¿cómo? Ay, casi se cae la tele que tenés atrás tuyo. La tele, el monitor. ¡Oh, Dios! No entendí. Ay, qué susto, por favor. Mirá si tenemos fantasmas en el estudio. Está. Esto no es en vivo, ¿eh? de nuevo. El atentado contra mi integridad física. Por favor, Pato, bueno, te tienen que cuidar más desde la producción. Sí, es que tenemos que hacer una estantería acá para que esto no... no nos ocurra, ¿no? Pues estamos mal ahí con el aparatito puesto atrás. Pero bueno, ahora sí nos avisaron, recién incluso se escuchó. ¡Aló! Pero déjame decir una cosita antes. Dale. Muy cortita, cumpa, muy cortita. Hoy se aplican segundas dosis de Sinopharm. Así es. Muy importante. Lo está informando el Hospital Sati, de 14 a 17, Gimnasio Filamente Ruggeri, vacunación con segundas dosis de Sinopharm. Dice, desde el hospital solicitamos a todas las personas que hayan recibido la primera dosis de esa vacuna se acerquen para completar su esquema. Quienes acudan deben llevar el carnet de vacunación COVID y el DNI. Recordamos que aquellas personas que recibieron la vacuna contra la gripe deben considerar un lapso de 15 días para poder recibir esta segunda dosis. Fíjate que no dice acá que los hayan llamado. Parece que el llamado es libre, ¿no? Para quienes tengan la primera y les falte la segunda. Sí, porque ellos ya se inscribieron. Las personas que necesiten la segunda dosis ya están inscritas. Claro, además es medio complicado, viste, que alguno capaz que se puso recién la vacuna contra la gripe y no te podés vacunar, la segunda dosis. Claro, tenés que esperar 2 semanas, sí o sí. Claro. Así que bueno, segundas dosis de Sinopharm, 14, 17, Gimnasio Fioravanti Ruggeri, llevar entonces el certificado que te dieron de la primera dosis. El carnet de vacunación. Exactamente. Ahora sí, diga. Perfecto, después de este comunicado, nos vamos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia Informativo Farco. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadores.